las tecnologías normalmente no funcionan como en una sola vía, sino que hacen carambolas bastante extrañas. Hay una historia que me encanta, que es la siguiente. Cuando Granville patenta el teléfono, lo patenta es para oír música en las casas, porque no había radio. Obvio, la calidad del teléfono, y más la de esa época, pues si ahora todavía sigue siendo una calidad deficiente de sonido, en esa época era todavía peor. Entonces, evidentemente, el invento no tiene ningún éxito. Pero resulta que en ese momento se juntan una serie de tecnologías que hacen que esa tecnología que tuvo un perfil, digámoslo así, hacia el fracaso, se vuelve exitosa. Las ciudades norteamericanas eran ciudades pequeñas, la mayor parte de las ciudades pues que comienzan su modernización, donde la gente se conocía y todo el tiempo estaba conversando. ¿Voz a voz? Sí, cara a cara, no pasaban tiempo sin verse, sino que todos los días se encontraban. Pero resulta que en esos años McAdam patenta un pavimento que permite tener unas calles que se extienden. Ford saca el modelo T, que populariza el automóvil y que puede aprovechar esas calles que por ellas mismas no hubieran tenido mucho sentido. Evidentemente, para que Ford hubiera sacado el modelo T, el motor de explosión de gasolina tuvo que haber sido, digámoslo así, refinado hasta cierto punto para poder ser usado de un modo masivo. Aparece la construcción en altura, los primeros rascacielos, y para que los rascacielos se den no bastaba con el dominio del acero, sino que tuvo que aparecer el famoso señor Otis, que decimos aquí, que patenta los ascensores, que permite entonces unos recorridos muy largos. Y como ya hay automóviles y hay carreteras y hay edificios dedicados a oficinas, la gente puede vivir en el desparrame urbano, es decir, lejos. Entonces no, ya empieza a tener la gente más lejos de sí, sus conocidos, etc. Y por lo tanto, el teléfono empieza a ser exitoso. Es decir, esa serie de cosas a mí me interesan mucho, es porque muestran que un solo medio, así sea un medio de comunicación aparentemente muy, muy versátil, no funciona sin esas otras interacciones. ¿A qué viene todo eso? Que hoy en día, pues, hay un accidente y la gente inmediatamente saca su celular y filma, toma una foto mínimo, y que evidentemente está produciendo un contenido. Ayer hablaba con un amigo presente y me decía que había visto, es decir, alguien del sistema Metro le envió a su correo el episodio este del guarda bachiller que salva a este señor, antes de que pasaran noticieros. Lo que era una especie de anécdota dentro del sistema se vuelve noticia cuando se le da el empaque de noticias. El sistema dice, hombre, esto lo podemos aprovechar porque muestra la cultura Metro y, en fin, y todas estas cosas. Entonces, a ver, yo lo que pienso es que la gente es muy consciente que puede utilizar tecnologías para hacer cosas. El celular es una cosa muy popular. Yo soy de los poquitos ya que me niego a tener de esas vainas, pero por otro tipo de razones. Es decir, ¿cuáles son los empates? Así como en automóvil, McAdam, etcétera, etcétera, etcétera, para hacer que esa tecnología sea una tecnología que efectivamente permita no solo consumir, sino producir. Entonces creo que ahí lo de los empates es muy importante, porque son condiciones no solamente técnicas, sino también sociales y culturales, que hacen que un dispositivo adquiera otra dimensión. Segunda cosa que se me ocurrió. Hace unos años, que ya bastanticos, el SENA tenía un programa que se llamaba, no sé si todavía lo tiene, llamaba SENAFAD, que era el programa de formación a distancia del SENA. Ellos lo que hacían era filmar clases y luego las emitían para que en otros lugares pues las pudieran ver. Y quienes filmaban eran, evidentemente, pues, gente que sabía del cuento, y luego hacían edición y todo el cuento, que los planos quedaran bonitos y todo el asunto. Se dieron cuenta de una cosa, y es que las explicaciones no las entendían. Visualmente no eran entendibles. Entonces hicieron un experimento que fue en Bogotá, y fue que le enseñaron a las señoras a manejar la camarita. Entonces, mientras el profesor estaba diciendo, aquí se dobla esto para que la aguja de la máquina pase por aquí, puede que no fuera técnicamente ni estéticamente muy bonito, pero la persona hacía un movimiento de cámara, mejor dicho, como uno... Como ve, es decir, me agacho, vuelto para el otro lado. Entonces, de ese modo lograron hacer unos productos muy interesantes que la gente sí los entendía visualmente. No porque empatara con su visualidad, sino por la practicidad. Es decir, mejor dicho, porque no era una visualidad técnica, sino que casi que era una réplica de lo que el ojo hace, como si vos estuvieras presente. Dicho de otro modo, cuando vos tenés una cámara, hacer de cuenta que la cámara es una especie de ojo testigo, pero que no es una persona. Eso sería un poco como el estilo de Dogma, ¿no? Uh-huh. Una cámara movida, una cámara pues que es testimonial, que no oculta, que forma parte. Es como si yo fuera la cámara, fuera mi ojo. Entonces creo que ahí también hay un elemento importante. Es decir, cómo la tecnología se incorpora por fuera como del dispositivo, pues, sí, ya tecnológico. Eso me parece súper clave también, como cómo hacer entender que esos contenidos que generan nuestros visitantes se vean desde la practicidad, es decir, que la gente lo cuente. Estética, que es un poco lo que venimos también conversando un poco. Es bien complejo también porque hay una, claro. O sea, cuando estamos en la sala, si nos enfocamos todo en la practicidad, quedaría una sala muy básica. A ver, GoPro, por ejemplo. ¿Sabes? Yo preferiría no decirle practicidad, sino más bien hablar como de, mejor dicho, cómo la gente puede encontrar sus propias maneras de narrar. Como su traducción. Eso es. ¿Cómo puede traducir eso a su experiencia sensorial inclusive? Y creo que ahí habría un campo muy bonito de trabajo. Total. Porque evidentemente, es decir, eso es tan evidente. Pues yo estoy pensando en varios carriles, estoy pensando en el sensorio de Benjamin, pues en cosas que ya son teóricas, pero que tienen que ver es cómo se pillan ciertos teóricos el que la introducción del cine o de la fotografía en un primer momento lo que hacen es cambiar el modo como se perciben las cosas. Y la famosa anécdota de cuando en las primeras exhibiciones de cine de los Lumière, el famoso la llegada del tren a la estación, que la gente pues, un tren que para nosotros no es nada realista, una imagen completamente cuadrada, blanco y negro, sin embargo suscita una emoción y hace que la gente se asuste. Y luego cómo se habitúa al cine de una manera tal que pues ese ojo aparentemente inocente que no está acostumbrado al cine se vuelve un ojo acostumbrado al cine y a sus narrativas audiovisuales. Y de hecho uno lo nota precisamente cuando confronta el modo de narrar una película, el cine europeo o el cine norteamericano, la velocidad, la rapidez, los tiempos muertos, etcétera, que en Europa no les da miedo. Pues Amor es una película completamente europea en ese sentido, tiene su ritmo lento, pausado, sin banda sonora. Una película completamente, digámoslo, atípica para la visualidad, para la audiovisualidad de nosotros que estamos acostumbrados al cine americano. No tiene elipsis casi, pues casi que todo sucede, ¿verdad?, así en continuo. Sí, tiene algunas elipsis, pero no tantas como estamos acostumbrados con el cine americano, que corte y aparece el personaje en otro lado y uno entiende que hubo un desplazamiento, que, en fin. Entonces creo que ahí hay también una cosa interesante de mirar. Y me estaba acordando también de una anécdota de unos antropólogos que filmaban una tribu en África y luego por la noche les pasaban lo que habían filmado, el material que habían filmado, como para ver las reacciones. Y la gente era impávida, absolutamente impávida, no mostraba ninguna reacción. Y un momento en el cual toda la tribu se partió de la risa, pues se revolcaban, era una cosa tan graciosa. Ellos volvían a pasar la escena y volvían y se reían, pero ellos no veían qué era, veían absolutamente todo normal. Y resulta que algún antropólogo se pilló que en el fondo de la escena pasaba una gallina. O sea, ¿por qué les causó tanta risa? Sabrá San Judas, es decir, es el sentido del humor de ellos, era una cosa inesperada, en fin, cualquier cosa. Pero lo que muestra la anécdota es eso. Es decir, que de pronto el ojo de determinado lado ve cosas que los otros no ven. Y eso es lo que provoca el efecto. No lo que pretendidamente en la antropóloga que creía, que hey, a ver, la gente cómo reacciona viendo que siempre una ceremonia ritual de tal tipo, no, no les importaba. Yo creo que ahí también hay un puntico interesante de mirar. Ver cómo... Sí. Porque esas son las antropologías visuales, ¿no es cierto? Es decir, la antropología visual nos enseña eso, es decir, que no vemos del mismo modo todos, que... Escúcheme, lo que pasa es que uno cuando vive en este mundo tiende a sobreteorizar las cosas, es decir, pero eso le sirve también para mirar sí, desde sí, otros sí, lados. Sí, sí. Es decir, cuando Pierre Bourdieu empieza a trabajar cosas como, hey, ¿por qué la gente elige determinada marca de carro, o de cigarrillos, o de licor, o lee tal periódico, o tal otro? Y llega a unos conceptos que son muy bonitos, que son los de hábitos, que son, por decirlo así, las formas incorporadas de conocer y de pensar. Otra noción que es la de campo, que es socialmente cómo se juzgan las cosas, y la otra que es la de capital simbólico. El capital simbólico está compuesto por un capital económico, por supuesto, un capital social y un capital cultural, que no necesariamente coinciden. Entonces el tipo hace un... se encuentra una cruz y arriba coloca más capital económico, más, y abajo menos capital cultural, más a este lado y aquí menos. Entonces claro, eso es lo que explica por qué en este cuadrante la gente que tiene mucho capital cultural y mucho capital, perdón, económico, mucho capital cultural, elige un rango de cosas y objetos de experiencias muy, digámoslo así, muy congruentes. Quienes tienen mucho capital económico, pero ya poco capital cultural, escogen cosas que son mostronas, para darle pues un nombre, o sea, son muy de renombrón. O sea, lo que esperaría una persona que tiene mucho dinero, pero poco capital cultural, dice, bueno, entonces yo, ¿qué pido en un restaurante? Champaña y caviar. Es decir, una persona que tenga mucho dinero y mucho capital cultural, difícilmente hace eso. Pues es consciente de pronto de una serie de cosas, dice, pues, un poco de mal gusto hacer una cosa de esas. Es decir, alguien muy, muy rico no dice, tráigame la botella más cara de champaña que tengo aquí. Eso lo hace alguien que quiere mostrar y presumir. Y así, sucesivamente. Entonces, claro, el carro que elige, el tipo de mujer con la cual se casa, o el tipo de hombre con la mujer se casa, dónde va de vacaciones, qué música oye, qué tipo de automóviles prefiere, en fin. Entonces, eso es muy interesante también porque ese campo explica mucho dónde se ubica usted frente a la, digamos, a la posibilidad de narrar, a la posibilidad, digámoslo así, de visualizar. Solá, en una novela muy simpática, no, la novela es terrible, pero el episodio es muy simpático, en la taberna, tiene un cuento que es, digamos, una pareja que acaba de casarse, ella está embarazada, entre otras cosas ya, tuvieron que casarse. Estamos hablando de 1870 y algo en Francia, y están ahí esperando irse para un banquete, pero tienen un tiempo muerto y alguien que presume pues de tener, por decirlo así, un capital cultural mayor, le dice, bueno, vámonos para el Museo del Louvre, queda allí nomás, venga, yo lo orgullo. Eso le es una cosa aterradora, aterradora, es hasta de mala leche el escritor, pues, que se los goza. Pues ellos llegan y lo que empiezan a ver, wow, ¿con qué trapearán este piso tan brillante? Pues, no, tantos cuadros, sí, sí, no, pues, eso no es lo que les importa más. O uno de la Mona Lisa, ¿sabes? Se parece a una tía mía, pues, como las reacciones de la gente, lo que hay es un ejercicio práctico de antropología visual, muy bien jalado. Claro, antes de que eso existiera, por supuesto, o sea, el escritor intuye como todas esas cosas. Y claro, los guardias del museo, los artistas que están allá haciendo copias, porque eso es parte pues, de la formación de ellos, se le pegan que gozan, pues los miran y los gozan, y señora, y ya luego van cansadísimos, entonces ya no respetan pues el recinto sagrado, sino que van descarriando, pegando a salir de ahí. Habla de que tiene los zapatos llenos de carramplones, de clavos, que dure más la suela, pues, entonces claro, es una manera de decir que pertenecen a una zona social pues que es completamente incongruente con lo que es el museo. Con el museo. Todo ese cuento es para decirles que ahí hay esas antropologías visuales son muy importantes de tener en cuenta. ¿Qué ve la gente? ¿Cómo se ve? ¿Si le gusta verse o no? Y sobre todo en una época en la cual todas esas tecnologías de la visibilización de lo individual, pues Facebook, Twitter y todas esas vainas, llevan a una especie de sobreexposición de la vida. Es decir, que es capaz de colgar en su muro, no sé, de pendejadas, cada cosa son irrelevantes, cada cosa que hace. Incluso eso da lugar a que aparezcan en los Estados Unidos ya una serie de momentos diciendo, no, prohibido colgar fotos de suyas en el baño, es de mal gusto. Una especie de nuevo código de la cortesía, pero urbanidad. ¿No es cierto? Una cierta urbanidad pues, de esa esfera pública que es tan distinta a la esfera pública real. Nosotros, dale. En ese sentido, nosotros ahorita tenemos, puede ser un temor también, digamos, en lo que se basa estéticamente la sala es en el teatro. O sea, como que el teatro fue lo que nosotros usamos para conceptualizar. Sí, eso me llamó la atención, lo digo porque sí. Perdón. Y es como que el teatro tiene el escenario, pero hay un poco de cosas atrás, ¿cierto? Donde se ensaya, donde las tramoyas, todo lo que el está truco. Alrededor de ese escenario, las cortinas, que están en pro de lo que pasa acá y de esa instantaneidad del momento, ¿no es cierto? Como lo que decía Benjamin también, como ahí, lo que pasa ahí. Y nosotros nos pegamos de ahí para hacer las divisiones de la sala. Entonces tenemos un momento que es el de discurso, ¿no es cierto? Que es muy importante en el teatro. Tenemos representación, tenemos efectos, que efectos es como ya el que está ahí soplándole el libreto al señor, al actor, eso ya es catalogado como un efecto, las luces, los escenarios, tal, y un tras escena, que es lo que nosotros llamamos como el laboratorio, donde ellos van a aprender un poco, o donde vamos a invitarlos a que experimenten con todo esto que hay acá. Con eso, digamos que la sala sí es en un 90%, en un 80% una sala de exposición, en donde, y nosotros lo decimos abiertamente, o sea, lo que falta para que la sala funcione es usted, porque hace falta el director, porque hace falta el actor, porque hace falta el que va a estar en la película, es usted el que va a estar en escena, que es como se va a llamar la sala. Y nosotros tenemos un temor con, ¿y será que sí la gente va a jugar? En algún momento tendrá que hacer el ridículo, en otro momento no, en otro va a ser muy serio, va a ser un presentador. En otros se les van a dar muchas libertades también, en los que el temor no es que digan groserías, no. El temor es como un poco de cosas que puede suscitar el darle una libertad de expresión, porque estamos hablando de chicos de colegio que vienen del colegio reprimidos a que los suelten ahí a que hablen, a que actúen, a que sean otros, a meterlos en unos roles que nosotros somos muy optimistas y decimos todas son espectaculares las experiencias, en todas van a jugar, pero también decimos y donde no, y donde yo vaya con mi mamá y la mamá no quiera. Nosotros hay experiencias que decimos, yo esa no la hago. Sí. Mejor dicho, Jorge, yo tengo una cosita a propósito de la sobreexposición y remato lo de Camilo. Las acciones que la gente va a poder hacer allá, las puede hacer en la casa y las ha hecho históricamente. Son dibujar, escribir, actuar, no más. Con la diferencia de que allá tenemos es un gran escenario. Entonces no sabemos si la sobreexposición, si de pronto tengamos una excesiva carga histriónica que pueda de pronto pues como inhibir a la gente. O sea, el micrófono asusta, ¿cierto? A ver, mi pregunta va a ese entorno. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que permanece una persona en una experiencia de esas? En promedio, 1 o 2 minutos. O sea, entre... ¿En la sala completamente o en cada una de las haciendo la experiencia, o sea, haciendo la experiencia completa. Como dice, bueno, armar nosotros, todo el cuento de quién dirige, quién actúa, quién no sé qué. Nosotros tenemos rangos de experiencia, ¿no es cierto? Y en las que tú tienes unos roles diferentes, ¿no es cierto? En uno, yo soy el que está haciendo todos los efectos. El otro, yo soy el que... O sea, yo no soy el que crea el discurso, sino que represento el discurso. Entonces puedo empezar a hacer la voz de Brad Pitt en Titanic, ¿no es cierto? Y en otro, yo soy el que se va a inventar la historia a partir de subtítulos de una película. Pero sí, en promedio, cortas, 2 minutos. Sí, pero hay otras, por ejemplo, como la de la televisión, en la presentar un programa que son como 5 minutos, 10 minutos. Tengo que organizarme con un poco de gente para trabajar en hacer una peli. Estoy pensando en el flujo, como tú dices. Sí, hay unas, por ejemplo, que es, yo participo, ¿no es cierto? Yo tengo, hay una que es como Foley, pero Foley humano. Entonces me dicen, empiece a hacer como hace un caballo. Tum, tum, tum, tum, ¿no es cierto? Y empiezan a pasar varias personas por ahí, helicóptero, robot, y después viene como el, yo como me veo haciendo esos sonidos. Y va a salir su cara y va a salir él haciendo muecas. Y en esa sobreexposición en la que estamos, en la que es muy fácil que yo me tome una foto cada 5 minutos y la monte en Twitter, ¿cómo pasa en una sala donde es como el público, ¿no es cierto? Porque bueno, es muy abierto el espacio. Claro, el espacio lo tomamos prestado también un poco de Dogville. Son unas demarcaciones virtuales. Ajá. Son muy, muy interesantes. A ver, me llama mucho la atención varias cosas. Uno, el que hayan utilizado una metáfora teatral. Yo personalmente no lo hubiera usado. ¿Por qué? Porque el teatro pertenece a unas tecnologías del siglo XIX. Es decir, la noción de escenario, etcétera. Ustedes ya tienen nociones como set, que son más cercanas pues a cómo se hace la tecnología de imagen contemporánea. El teatro tiene una característica y es que es vivo, se hace vivo. Estas vos montadas, quitadas, editadas, la gente se equivoque, simplemente recortas ese pedazo y no hay problema. Es decir, es una lógica completamente distinta, no basada, digamos, en la maestría para manejar un papel, sino en la posibilidad técnica inclusive de modificar cosas. Yo he oído, pero no sé si es que tan cierto sea, que por ejemplo Tom Cruise tiene una voz muy, muy débil, muy chillona, y que la modifica en sus películas. Pues que no es, digamos, no empata con el empaque del tipo. Es decir, lo que quiero plantear con eso es que cuando vos tenés un avatar en un juego y te metes pues y tenés allá tus propios yos allá jugando, vos no estás siendo amenazado por nada, o sea, ni por el ridículo ni por nada, porque tenés una especie de anonimato protegido allá. ¿Sí me explico? Sí, en tanto que aquí en una cosa teatral donde te van a exigir pues ponerte vos mismo, yo ahí veo como lo que vos me decías, sí querrá hacerlo, sí podrá hacerlo, sí, no le dará pena porque está con tales. Porque evidentemente pues es otro juego. Estoy jugando. De hecho, el saber, por ejemplo, que hay películas que se han concluido con él, aparentemente con el actor que ya se murió, recuerden el Guasón. Hexon. Y el otro. El Guasón no se murió cuando estaban grabando. Se murió, no, después creo. Fue un tipo de apellido Hexon que se pegó un tiro con un arma que creía que estaba descargada. Sí, Ah, y el hijo de Bruce Lee también, Brandon Lee. Y Brandon Lee. Y entonces acabaron la película pues haciendo un montaje esto sí, es decir, ya una cosa muy sofisticada. Y lo mismo pasó con la de Stanley Kubrick, con Ojos Bien Cerrados. Ajá. No estaba terminada, él se murió. Ajá. Y la terminó el asistente. La terminó, claro, que ya eso fue la de la nueva. Sí, pero aquí es como el actor. Sí, el peor actor, todavía. Es peor, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay unas metáforas más poderosas que las del teatro, que son esas, las del set, las de la alteración electrónica, que eso es en el fondo cuando van a decir, ve, va a ponerle la voz ahora a ti, o va a jugar estilo lo que hacen en los Héctores, ¿no es cierto? Claro. Que el asunto se vuelve como con Troya, que molestaron mucho. Sí, Lipsy. Sí. Que hacen, sí, ¿no es cierto? Le ponen, pues, lo ponen a hablar parcero a Brad Pitt y cosas por el estilo. Eso me parece muy simpático, es por eso, porque permite que la gente tenga un cierto escudo. Un cierto escudo, ¿no es cierto? Entonces no se sienta amenazada y juegue. Y literalmente me parece que eso es lo bacano, o sea, que jueguen. Y lo que ustedes buscan, que tengan como un nivel de interacción mucho más lúdico, que una cosa más en serio. Uh-huh. Ahora, listo, ahí están todas las experiencias. El punto es cómo dar el brinco a lo otro, lo que ustedes plantean, es decir, cómo hacer el nexo, por eso que yo les decía, como esos empates, donde yo de jugar con esto pueda decir, hey, ve, es que yo puedo hacer también estas cosas. Uh-huh. ¿Cómo se apropia eso? Eso es un paréntesis ahí, porque una nota lo de los Héctores, como un ejemplo para lo del Lipsy. Yo creo que eso es un... Bueno, porque para mucha gente es muy familiar el asunto. Ajá, ajá. Sí, y además eso es muy local, pues. Es muy local, parcero, y tiene un lenguaje, pues. A eso es lo que me refiero, pues, con esa antropología, no sé, como son tan locales y que de pronto buscar esas experiencias. Sí, como, sí, total, como hacerles una traducción al contexto, eso es clave. Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, una experiencia a la que le tenemos mucha fe, pero que también como puede ser un desastre, y es la de narrar un gol. Es una cosa que siempre ha estado muy cercana a nosotros, nada más con esa pasión que tenemos acá por el fútbol, y que es una, no sé, voy a decir una estupidez, pero como una rama de la comunicación que nunca le paramos bola, como el periodismo deportivo, sí, sí. ¿Cierto? Yo creo que mi primo iba a estudiar periodismo deportivo y le decíamos como, oiga, hermano, ¿qué pasa? Vamos a llegar, pues, a ese. Sí, soñaba con ir a Fox y no, pues, no, hombre. Y acá es como, inténtelo, o sea, como William Vinasco Che lo hace en serio, es un arte también. Inténtelo usted. Ahí, en unas evaluaciones que hicimos específicamente con esa, pues que nos fue muy bien con los hombres, pero una apatía con las mujeres. Eso también nos da un poco de miedo, porque sí, sí se ha generado como una, en esa específicamente, como, ah, no, yo no, no voy a narrar un partido de fútbol. O que lo divertido, porque es un museo interactivo, termine opacando, pues, la premisa de la apropiación de la ciudadana, apropiación, de las herramientas para narrarse. ¿Con qué lo vincula? Eso me parece que es interesante. Es decir, ¿cómo hacer, por ejemplo, que, para poner alguna posibilidad, que desde la sala yo pueda subir a mi Facebook o subir a una página esa experiencia? Como para uno, pues, tener no solo el registro, sino para poder decir, ve, es que eso se puede hacer y subir. Una cosa que puede ser muy, muy, muy lúdica y muy tonta, pero también una cosa que sea más importante la puedo hacer también. Esa plataforma, digamos, tecnológica ya la diseñamos, pero la tenemos en stand-by. Sí, sí, es por varias razones. Nosotros desde el comienzo, el parque pretendía, y por eso te decíamos ahorita, que la experiencia no quede solamente en el parque. Para nosotros queremos es que trascienda fuera del parque y que yo pueda decir, ah, yo fui al Parque Explora, hice lo del lipsync y voy a la plataforma web, me vuelvo a acordar de qué era eso y acá hay un tutorial de cómo lo puedo hacer. Cómo lo puedo hacer, sí. Eso hemos trabajado, se desarrolló toda una plataforma, pero bueno, es bastante costosa. Entonces, claro, estamos en esa... ¿Cómo buscamos ese equilibrio para que, sin necesidad de esta plataforma, podamos trascender? Claro. Como lo que se quiere hacer con los laboratorios, unas cartillas que vamos a sacar para profesores, para la gente. Vamos a ver cómo lo articulamos. El objetivo, o sea, la sala ideal es que tú llegas, creas un avatar, te damos una manilla, además generas como un recorrido. Si no alcanzaste a hacerla toda y vuelves a los 8 días, te dice, usted vino acá, pero le faltó la 5, la 4 y la 3, porque pasó por la 10, la 15 y la 3. Es el ideal. El ideal. Y ahí entonces tú llegas, pones tu mail, y hice la canción, tin, la canción me sale publicada. Hice el video, tin, me salió publicado. Hice la mueca, tin, me salió. El dibujo, ahí está. Entonces yo llego a mi página, meto mi información, hay un avatar que me responde a todo lo que el recorrido que yo hice en el parque y que me permite además generar una red de intercambio con los otros visitantes. O que si yo lo repliqué en el colegio, puedo subir esos contenidos a esta red. ¿Saben qué se me ocurre? Como ir armando red. Es decir, ir armando red donde usted, al registrar los visitantes, pueda decirles, hombre, en tu barrio ya vinieron tantos. Sí, y que esta con zona eso, vienen y que tantos, con eso, claro. No es cierto, y que con eso pueda tener uno como una especie de, a ver, como de base sobre la cual trabajar a futuro, sea un club, sea ellos como corresponsales, sea, porque eso sí daría como la posibilidad de venga y vaya, sin necesidad de estar en la sala. Además sería muy bonito como que si se hace esa base de datos, uno sepa a quién localizar, si va a ser un evento o algo así. Exacto. Eso digamos que es nuestro ideal, y así lo hemos vendido, pues. En la campaña, la primera campaña de Obama, que fue muy revolucionaria, hicieron un ejercicio similar. Sí. A la gente la contactaban y le decían, de su barrio ya tales personas se decidieron por nuestra propuesta. nosotros propiciamos que ustedes se encuentren y discutan. Ya pues el resultado es... Sí, es predecible, sí. De hecho, esta idea tuya pues es muy bonita, Jorge, porque nosotros en las primeras... en los primeros rayones y las primeras premisas que empezamos a esbozar, teníamos la de la red. Y la red pues no como sinónimo de tecnología, ¿cierto? Entonces empezamos a leer sobre la espora y los procesos moleculares y la pretensión. Lo único que no leímos fue Adelés. El rizón. La pretensión era, y creo que pues en alguna medida sigue siendo, ser esta sala un nodo dentro de todo un entramado de personas que hacen parte de la expresión y de las comunicaciones en la ciudad. Pues lo cumpliremos, ojalá. Pero sí, ojalá, y de pronto también ya hay, pues identificarnos que ya tienen cierta solidez. Sí, nosotros ahorita desde el parque estamos en una apuesta muy, pues en serio, es una gran apuesta a, primero, no ser un lugar donde se centralicen los otros colectivos o nodos. Porque es a veces el error en el que cae la institución. Claro. Decir, vengan y trabajan acá. Y cada institución hacen es muy celosa de eso. El checklist, porque todo el mundo está peleando por esa cosita de asistencia. Entonces vengan acá, háganme acá en esta salita y vuelvan a ir a sus territorios. Nosotros estamos intentando conectarlos. Articulaciones con ellos y más que vengan acá, que se conecten entre ellos. Como que nosotros seamos el puente entre el A y el B, con procesos en común. Ahorita estamos en una remodelación de Sala TIC, que va a ser también como un Media Lab, pero no ajustándonos al canon de Media Lab del MIT ni al europeo, sino que es un Media Lab de Colombia, pues es un taller de artesanía compleja, pues sí, es como que ahora quedó taller de experimentación público. Sí. Porque el otro ya estaba también muy, muy rimbombante. Sí queremos eso, con la sala, si bien no queremos que salgan expertos en edición y eso, sí queremos que tengan un clic, o sea, hacerles el clic de una de ustedes sí, o sea, usted sí es el medio, o sea, no espera tener una Mac. Y eso no es tecnología, tecnología no es el iPad, la palabra también, el celular, sino la tecnología es usted mismo. Y disfrútese esa hora en el café internet haciendo contenidos o haga un fanzine, por ejemplo. Empieza a hacer su fanzine y tenemos un taller efectivamente de fanzine. Sí. Juegue otra vez a la imprenta, haga una radio con un micrófono casero. O sea, es como si bien no queremos que salgan expertos, si es nuevamente acercar a los jóvenes y al público a que vuelvan a ser niños y a que construyan su mundo. Que lo ayuden a transformar, es un poco eso lo que estamos buscando de fondo. Entonces, son 40 y tantos fenómenos, en la mayoría de ellos, no en todos, a las personas les pensamos dar un anexo vía correo electrónico, ¿cierto? O instrucciones o información complementaria, o hágalo usted mismo en la casa, por ejemplo, construya un proyector de cine con 10.000 pesos, ¿cierto? Entonces, todo esto suena muy bonito y todo esto responde a la idea de la apropiación ciudadana, de los medios, El temor y la pregunta es, ¿será too much? O sea, ¿será que esa sala puede ser cansadora? No, yo pienso, ¿sabes qué? Que eso tiene que ir como en escalas. Y eso tiene que ir como en, pues pienso yo, pues, puede que no sea por ahí. Yo pienso que puede ir como en escalas y como en cierto, a ver cómo lo digo yo. Como que vos te tenés, eso va a sonar un poco democrático para un museo, pero me parece que vos te tenés que ir ganando, y eso sería inclusive un gancho para que la gente siga viniendo. Vos como que tenés acceso a ciertos niveles, pero es que así son los videojuegos, los pelados saben, que vos tenés que demostrar cierta destreza para pasar al otro nivel. Entonces eso va a permitir, pienso yo, que el flujo, que era la cosa que yo te decía ahorita, que me preocupaba mucho el flujo de la gente por los tiempos y todo ese rollo, que vos puedas ver, aquí puedes, como cuando uno va a un parque, tenés un ticket y puedes hacer tantas experiencias, pero que vayan por niveles. Vos haces estas y entonces listo, quedaste registrado en el sistema, sea con manillo o sin manilla, no importa. Cuando la persona dice, ¿cuál es? Esta es tu primera vez, tu segunda vez, listo, ya entraste, estás ya en el sistema, hiciste tantas experiencias, pasa al siguiente nivel. Porque eso me parece a mí, primero, permite pues que vaya viendo como una cierta fidelización pues del usuario. Segundo, que vaya pasando como de tecnología en tecnología. O sea, que no brinque de una vez, sino, hey, es que mira, también en estas cosas que son tan sencillas, como lo del proyector de películas, también hay un encanto. Pues es que yo me acuerdo como gozaba uno haciendo la famosa cámara oscura, la de el tarro con el huequito, eso es una maravilla. Entonces, que a uno eso le parece magia completamente. Es decir, desde esos niveles más sencillos ir como escalando. Y eso crea fidelización y la posibilidad de crear, pues ahí sí, la red en un sentido de ir avanzando. Y no entregar la red de una vez. De una vez. Y completa. Que me parece que para ustedes el manejo de una cosa así se vuelve casi caótico. Y para el visitante puede ser pues un poco mareador. Bueno, para el visitante un poco mareador. Y segundo, para ustedes manejar, qué sé yo, 40 experiencias al mismo tiempo, con 40 tutores mínimo, me parece complicado. La sugerencia interesante de Jorge es que los anexos, todos los tutoriales, la clúster mismo y tal que estamos pensando, dice él que sería bueno escalarlos. Como en un videojuego. Por partes, por niveles. Ir pasando de nivel en nivel. Claro. Y eso va fidelizando al muchacho para que vaya. Pero nosotros hablamos en la guía. Está pensado así, bueno. Como desde una cosa muy básica, vamos primero a construir una historia con sombras, eso. Para después terminar haciendo una historia igual, algo así, pero eso. Como que tenga un recorrido. Yo también creo que tenemos que hacerlo así, sí. ¿No es cierto? Como presentar una cartilla con diferentes pasos, pero que pueda ser leído. Rando. O sea, que si yo digo, voy de una a hacer el tutorial, bueno, ahí está todo. O sea, como que permita. Ah, sí, porque vos lo tenés. Permita generar una interconexión ahí. Eso, pero no necesariamente en la sala. No, en la sala. Eso, no en la sala, sino. Pero en la sala sí tener como un cierto orden que te permite ir como atravesando como ciertas barreras de celofán muy, muy, muy fáciles de pasar, pero que haya sí ese cierto escalamiento. Como le decía yo a Luciano, como un videojuego, que vos vas pasando de nivel en nivel y tienes que tener como cierta competencia para pasar al próximo nivel. Como de lo más básico, lo más sencillo, porque de una vez todos van a decir, no, computador, yo no quiero sombra, ¿por qué quiero hacer eso? Pero que vayan pillando que hay como... Sí, digamos que no sé. Eso es un poco el modelo del Enjoy Camp, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo ahorita. En la sala no funciona, digamos, como lo que hemos notado es que no funciona tan bien. Si nosotros generamos un recorrido establecido, primero nos genera cuellos de botella. Sí. ¿No es cierto? Como que nos permite, o sea, como que, hey, y si vienen un grupo de 60, decirle primero pase por la 1 para llegar a la 3. Lo que sí hay acá es áreas específicas. Eso, lo de áreas, exacto. Entonces tenemos áreas donde digo, yo no quiero nada de representación, pero me voy a efectos. Eso. Pero mira estar allá en efectos. Y en cada área necesariamente también hay una secuencia. Sí. Eso. Digamos que no está como en efectos, hay que pasar 1, 2, 3, 4, 5, pero sí hay unos grados de complejidad del efecto. Ajá. ¿Cierto? Hay un efecto sombras, pero está el efecto matrix. Sí, pero no es lineal. Y no es no lineal. Es lineal, eso. Es eso, sí, porque... Ya, como ponernos a... Sí, no la logramos. No, y sobre todo, es que lo que le preguntaba ahorita con lo del club, que me parto. Es decir, recibir uno, como decís vos, 60 chicos de un colegio. No, esos son 2.000 en un día. Bueno, sí, yo sé, pero pues, que de una a una misma hora entren 60, uno, ¿qué diablos hace con todos ellos? Ni gritando. Claro, sí. Anarquía pura. Sí. La verdad. Y energía pura, qué patanón. Yo me acuerdo de un museo. Y destrucción pura. Así, claro. Porque todo toca a prueba de balas. A prueba de golpes, sí. Que el museo interactivo que yo conozco más bonito es el Museo de Historia Urbana de Toledo, en España. A mí eso me parece la cosa más espectacular del planeta. Toledo en la Edad Media fue una ciudad... Judería. No, había una judería muy grande, pero había también un barrio musulmán muy grande y había un barrio cristiano, pues una zona cristiana, era una ciudad muy de convivencia y de intercambio cultural muy fuerte. La gente va a Madrid y se pierde ir a Toledo, que queda como a una hora más o menos. Pero el Museo de Historia Urbana es la machera, no tiene un solo objeto. Todos son proyecciones y cosas por el estilo. pues cuando vos entras a una sala, todo se enciende y te encontrás en una calle del siglo XI, donde la gente pasa y habla, y se oyen los ruidos y se ve la gente pues haciendo sus negocios. Salís y llegas a una sala posterior, y así, pero todas son puras proyecciones. Es así, esa prueba de golpes. Qué buen referente ese. Muy bonito, es muy bonito. Yo no sé pues cuánto les costó hacerlo, pues, porque eso realmente es muy intenso. Pero pienso que inclusive en términos de mantenimiento se ahorra más que... Pues porque realmente es pura proyecciones, hologramas y cosas por el estilo, y es muy impactante. Realmente uno está en medio de una ciudad de la Edad Media. Pues, toca las cosas, pues no son cosas, pero ahí está con ellos, sí, la siente. Y es envolvente, ¿no? No es solo uno ahí como espectador, sino que está alrededor de uno todo el tiempo. Es que era un poco lo que queríamos hacer con lo de Rafa. Bueno, yo es que quiero abrir la presentación. Y casualmente hay una cantidad de museos en este momento en el mundo pensando lo mismo. Nosotros hemos estado haciendo pues una referenciación y hay museos pensando las comunicaciones y poniendo a los ciudadanos a hacer contenidos y tal, por cantidades. Es que ya, por ejemplo, el problema va a ser después quién va a ver todos esos contenidos. Así. Y todo el mundo opina, y todo el mundo opinando, sí. Es un poco también la pregunta que se hace, ¿qué diablos hacen los administradores de Facebook con las páginas que se descargan? Pues que ya hay personas que han muerto, que se dan de baja. El estilo, sí, que se dan de baja. Y ellos se reservan el derecho a tenerla. Entonces, ¿para qué? ¿Quién? Pues, ¿no? El carajo electrónico, lo llaman. O el o ahora esa hicieron un convenio de recopilar todos los tweets y guardarlos. Pues el volumen es tal que uno... Pues, sí. Ningún investigador, pues a menos que desarrollen un software que empiece a seleccionar. Es decir, bueno, en todos los tweets donde aparezca tal palabra o tal tema, yo la necesito ver para poder hacer algo con eso. Pero eso todavía no existe. El volumen está en eso que todos tenemos con las tecnologías, es más bien mágica. Es decir, vos encender la luz y no tenés que saber absolutamente nada del fenómeno. Electrones ni de movimiento de electrones en un gas para producir, nada de eso. Ni de producción eléctrica a partir de una usina nuclear o de caídas de agua, nada. Puede ser completamente inocente. Y eso no tiene mayores efectos. Es decir, pero las tecnologías de la información y la comunicación sí tienen efectos directos en la gente. Hacen bullying a través de Facebook. Usted tiene que ser consciente de qué carajos es lo que sube allá, porque esa información puede ser usada en su contra todo el tiempo, no tanto en su favor. Precisamente ahí vi una universidad en los Estados Unidos que un estudiante de doctorado, un candidato a doctor, no lo recibió porque en su página de Facebook estaba travestido, pues un vestido de travesti, no sé si el tipo lo era o no, eso es irrelevante, pero de alguna manera es una información que termina por afectar toda su vida. Igual, el hecho de que vos tengas que someterte a que hay un monopolio de información, yo cada vez vivo más aterrado. Supuestamente RCN y Caracol son dos cadenas independientes, y vos ves inclusive hasta en las noticias más niñas, ves exactamente el mismo tipo de noticias, el mismo tipo de tratamiento. Anoche estaba viendo una hiquera, que yo dije, pero ¿cómo así? Acaban de dar esa noticia allí y me la dan aquí, que son dos cadenas independientes, ¿por qué llegaron al mismo punto? Ah, ya me acuerdo, la de los colchones. Ah, la de la basura. La de que colchones rellenos con basura, la dieron en RCN y la dieron en Caracol. Y yo, pero, es decir, ¿y por qué? Al mismo tiempo, pues, es absurdo. Porque entonces uno no ve que no hay investigación. Entonces, depender de todo eso, mismo tener criterio para poder en un momento dado decir, hey, párela ahí. O decir, yo no voy a producir noticias mías que de algún modo puedan ser malas para mí. Yo pienso que esas tecnologías sí tienen una incidencia muy tesa, y que un espacio de interacción y de juego sí puede ser consciente a la gente de ese tipo de cosas. Claro, total. Entonces yo creo que ahí sí hay respuestas. Es decir, así como hay agencias que se preocupan porque vos te portes ambientalmente de un modo adecuado y está regado por todos los lados, en los medios de comunicación no existe eso. Hay figuras, el defensor del televidente o del lector o del... Que lo dan a las 12 de la noche. Exacto. Nadie usa esa instancia. Pues no sé, un jubilado... El boletín del consumidor que no lo renuevan. No, hace nada. Claro. Eso es muy bien, o sea, es chévere. Como... como la comunicación en los medios, no hay un ente que regule y que te diga como infórmate bien. En la alimentación le dicen a uno coma bien, sino que coma saludable. No, y no solo en la información no, es como no coma buena información, no, es coma. Que llegue, coma. Y eso es preocupante. Y el que no lo censura, y el que no está ahí censurado. O se permite, es decir, hace unos años, eso ya va a sonar pues a una observación de viejo, hace unos años inmediatamente le caerían a estas emisoras tipo Oxígeno y esas vainas. Uy, no, porque se pasan. Pues a mí me parece que se pasan. Sí, sí, sí. Hay una en que la gente por la mañana llama a decir quién es el carechimba del día. Sí, sí, claro. ¿Qué claro, tal eso? ¿No? Claro, sí, me parece. Sí. Porque eso alimenta violencia. Entonces dicen el profesor o fulanita. Y eso, ey, párela pues. Y los chistes son de muy alto, o la vida íntima, pues, publicándola. Además, muy raro que pase eso, porque bueno, hay como una lucha con estas emisoras últimamente, pero le cayeron fue a la luciérnaga, ¿vieron? Ah, ese congresista por el proyecto de ley de limitar la parodia, hágame el favor. Entonces ya la caricatura sigue después y después la libre expresión, pues, eso es peligrosísimo. En las dictaduras es en las cuales no puede hacer caricaturas. Las democracias, al presidente los vuelven un fleco. De hecho, yo uso mucho la caricatura en mis clases, pero la uso pues una caricatura verbal. Incluso yo decía que qué lástima que se hubiera muerto Chávez, porque era mi mejor ejemplo de la estupidez en el poder, pues. Bueno, pero ese que Maduro todavía. Pero ese no tiene el... No tiene el feeling. No tiene todavía el feeling, sí, porque uno diga, ve, lo del pajarito... Sí, es la caricatura, la caricatura. Sí, entonces ya eso no funciona. Sí. Sí, es que Chávez era muy fino. Muy fino. Sí, sí, no, y eso daba para todo, pues. Es que... Y cuando pegaba duro, y si decía una chorrada, era una chorrada, pero impactaba. Sí, claro, y eso. Y además pasaba de registros, cantaba, y se volvía marxista, y al momento era cristiano, creyente, y creyente en la santería. Entonces era un tipo tan... que Versace. Pegaba tanto como, como ese no tener norte, pues que... ¿Tú das clase de qué? Yo aquí trabajo con historias del arte. He trabajado también con semióticas, en el posgrado de estética trabajo con estética 1, 2 y 3, que son contenidos más o menos variables. Reflexiono, por ejemplo, sobre la institución museal o cosas por el estilo. Por ejemplo, con historia del arte, yo no trabajo historia del arte realmente, a mí no me interesan pues esas cronologías, esas vainas, no. Yo tomo figuras. Entonces, por ejemplo, trato de mostrar cómo la institución arte es el resultado de la conjunción de una serie de figuras y de instituciones que aparecen. Entonces, el museo, el crítico, la subasta, el coleccionista, el público, todos tienen fecha de invención, mejor dicho, son figuras históricas y culturales. Entonces, cómo se va reinventando el público, es decir, cómo se pasa del espectador al público y del público, digámoslo así, de nuevo, la tendencia contemporánea en el arte es borrar el público, más o menos lo que ustedes están tratando de hacer, es decir, que uno participe, que sea parte del cuento, que no esté pues aquí, a salvaguarda, sino que esté allá trabajando. Y el arte también es lo mismo, ¿no? El arte está haciendo las performances, pues tratan de que vos estés ahí, es que estés ahí comprometido. Haciéndolo. Entonces hay una borradura pues del espectador como alguien pues, que estaba atrás. Entonces, yo trato ese tipo de cosas. Pues tenemos mucho tema para la próxima hora. Entonces... Bueno, pues me queda...